En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Bien, la síntesis de la semana pasada la voy a tomar yo mismo, ya que hay una continuidad directa, porque en realidad no hemos agotado el tema de la lógica de los conceptos. Así que ahora vamos a reforzar con algunas ideas más. En principio, la primera distinción que nosotros mencionábamos era que existe el ser real, ¿no es cierto?, con fundamento, digamos, o las cosas reales con fundamento en la realidad fuera del pensamiento, que no es otra cosa que las cosas, que aquello que nosotros vemos, percibimos por nuestros sentidos y que entran en contacto directo con nosotros. Eso, digamos, viene a ser el ser real fuera del pensamiento, de donde nosotros obtenemos las esencias de las cosas. La esencia de la cosa es un atributo de la cosa que está presente en ella. Nosotros, por medio de la abstracción, lo que hacemos es quitar todas las particularidades o las notas individuales del ente, de la cosa, y formamos, elaboramos interiormente el concepto. El concepto es propiamente tema de estudio de la lógica, porque la lógica, como nosotros decíamos, es la ciencia que estudia las ideas y sus relaciones y ordenamiento dentro de la misma inteligencia. Por eso nosotros consideramos entonces, dentro del ámbito de la lógica, al concepto, considerando esto de que son entes de razón, es decir, tienen existencia solamente dentro de la inteligencia. Yo hago esa diferencia entonces, como ustedes ven en el cuadro, el ente real y el ente de razón, donde hay que distinguir que el ente de real puede ser actual o potencial. ¿Qué significa actual? Que esté existiendo concretamente en la realidad, como por ejemplo esta mesa, un libro, un árbol, ¿no es cierto? Eso significa existencia actual real, ¿no es cierto? Y ente real potencial vienen a ser esos entes que no existen actualmente, pero que pueden existir. Como por ejemplo, no sé, la leña que yo puedo hacer de un árbol caído, ¿no es cierto? Lo que existe es el árbol, pero en potencia existe la leña. Entonces, el árbol existe realmente, pero no existe como leña todavía en la realidad, pero puede llegar a existir. Entonces, ese es el ente potencial, ¿eh? Es decir, lo que puede llegar a ser en el orden real. Y nosotros tenemos dentro del orden de los entes de razón la diferencia entre entes de razón relativos y entes de razón absolutos. Hemos considerado los entes de razón relativos, donde distinguíamos los de primera intención y los de segunda intención. Entes de razón relativo de primera intención son los conceptos, aquello que la inteligencia capta de la realidad y formula intelectualmente de manera universal, que no viene a ser otra cosa que la esencia real sacada de la realidad misma y elaborada como una idea o un objeto de pensamiento. ¿Me siguen? Luego tenemos los entes de razón relativos de segunda intención, que es la consideración que la razón hace acerca de los conceptos que tiene percibidos dentro de ella. Es decir, todas las consideraciones o las esencias que el entendimiento saca de la realidad, las considera dentro del orden mismo de la razón. propiamente los entes de razón relativos de segunda intención vienen a ser la lógica formalmente hablando. Es decir, allí es donde empieza a existir como tal la ciencia lógica, porque la ciencia lógica es la consideración que el entendimiento hace sobre los conceptos que saca de la realidad. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ese cuadrito, digamos, se va armando como queriendo poner un poco de orden a todo lo que nosotros fuimos desarrollando en la clase pasada. Entonces, en la primera intención, como ustedes ven ahí, los entes de razón de primera intención, yo mencionaba la simple aprehensión, que es la primera operación que hace el entendimiento. Simplemente abstrae de las cosas particulares una noción universal que se forma interiormente y se expresa de manera universal. Esa es simplemente la esencia que el entendimiento abstrae, sin considerar nada de ella, simplemente la conoce. Pero todavía el entendimiento no hizo ningún juicio, es decir, no expresó nada acerca de la cosa. Simplemente yo digo caballo, perro, mesa, león, oro, lo que sea, cualquier cualidad, amarillo, sol, etc. Sin expresar ningún tipo de juicio acerca de esas cosas. En cambio, en la segunda intención, ahí sí ya empieza a operar el entendimiento sobre esas consideraciones que hace de las cosas reales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? Yo podría agregar, esto no lo he desarrollado, digamos, suficientemente la clase pasada, que los conceptos se dividen por comprensión y por extensión. Esto es muy importante porque después se va a aplicar en la lógica del juicio. Que los conceptos se dividan en comprensión y en extensión significa que nosotros tenemos por comprensión conceptos concretos o conceptos abstractos. Y por extensión nosotros los podemos distinguir en singulares, particulares, universales. ¿Me siguen? Vamos a poner un ejemplo de conceptos por comprensión concretos. Nosotros decimos que un concepto concreto implica la existencia del sujeto, como por ejemplo cuando yo digo filósofo, cuando yo digo robusto, cuando yo digo sabio. Es decir, hay una consideración directa hacia un sujeto determinado. Es un concepto concreto ese. En cambio, cuando yo digo un concepto abstracto, me refiero a una cualidad o forma que está separada del sujeto, como cuando yo digo la sabiduría, o la robustez, o la filosofía. Es decir, no hace referencia directa a un sujeto. Por eso son abstractos. ¿Me siguen? Esto es la consideración del sujeto por su comprensión. Y por su extensión, nosotros dividimos estos tres, singulares, particulares y universales. En los singulares es cuando yo digo una cosa concreta, una mesa, esta mesa determinada. O cuando digo Sócrates, considerando aquellas notas concretas de filósofo, robusto y sabio. Sócrates. Es decir, me estoy refiriendo a la persona misma, en singular. Cuando yo digo un concepto particular, me refiero a algunos, algún grupo, o sea, dentro de los filósofos yo menciono algunos filósofos, como por ejemplo los griegos. No estoy diciendo uno en particular, sino los filósofos griegos. Esta es como, digamos, una extensión más restringida. Así yo puedo decir, por ejemplo, no sé, los rusos, al igual que dije recién los griegos. Y como concepto universal, yo tomo la extensión en su máxima expresión, es decir, todos. Entonces yo puedo decir todos los filósofos en general. Esa diferencia entre comprensión y extensión es fundamental para comprender después los tipos de juicios que el entendimiento hace sobre las cosas. ¿Sí? Consideren entonces este orden porque se va a ir desarrollando después en la segunda operación que hace el entendimiento. Otra cosa que yo quería distinguir es esta forma que tiene el concepto de existir de manera abstracta. Yo me he referido en la clase pasada a que el entendimiento hace una cierta operatividad para abstraer las cosas, ¿no? Pero eso es materia de otro de otro bloque, digamos. Lo que yo tengo que decir, para considerarlo a la luz de la lógica, es que los conceptos son sacados de la realidad misma a partir de una operación del entendimiento, es decir, a partir de la abstracción. ¿Qué es lo que hace la abstracción? Captar la esencia de la cosa, lo que está contenido realmente en cada ente. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que yo puedo señalar la existencia del ente real como subsistente fuera del pensamiento y de manera abstracta en el pensamiento. Esto es lo que hace que el concepto sea un signo, es decir, que es aquel medio por el cual yo puedo conocer la realidad. Este signo tiene varias formas. La más importante es que son signos formales, es decir, que yo a través de ese signo conozco la realidad de manera directa, o más que de manera directa, en realidad es de manera refleja, pero no es más que la realidad la que conozco. Es decir, el concepto es lo que el entendimiento hace de la cosa para captar la realidad misma. Yo hacía la mención de que algunos filósofos entendían que la razón operaba a modo de espejo y que lo que conocemos no son más que nuestras ideas. Esto es falso. En realidad lo que conocemos es la misma realidad porque los conceptos son signos directos de ellas. ¿Me siguen? Es decir, que son transparentes. Y otra cosa es que significan entonces las cosas mismas. El otro día hablábamos, por ejemplo, dentro de las preguntas que habían salido, la cuestión del nombre que nosotros le damos a las cosas. El nombre refleja la esencia misma de la cosa, es decir, que en la esencia de una cosa, hablemos de una rosa, está contenido el nombre que nosotros le vamos a dar. Como dice un verso famoso, como dijo Platón en el Cratilo, la esencia de la rosa está en la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Cuando nosotros mencionamos algo, esa denominación no es extrínseca. No es que nosotros arbitrariamente o convencionalmente colocamos el nombre a las cosas, sino que de alguna manera las cosas están contenidas en la misma realidad. Entonces se da como si fuese un encuentro entre la realidad y el pensamiento. Es decir, ambos se convocan mutuamente, se llaman y se atraen. Entonces es la realidad misma la que ofrece la esencia y es el entendimiento el que desea o anhela el concepto. Es decir, necesita concebir a la realidad dentro del propio pensamiento. ¿Se entiende? Tal vez por allí viene la raíz de la palabra concepto, es decir, aquello que nosotros concebimos a partir de la unidad que hay natural entre el pensamiento y la realidad. Esta idea mental que yo concibo de las cosas me vienen con la esencia y con el mismo nombre. Nosotros también hablábamos la clase pasada del problema este del nominalismo. El nominalismo niega la dimensión universal que tienen los conceptos para expresarse, es decir, que el entendimiento pueda considerar nociones comunes en las cosas, como por ejemplo, si yo digo la palabra o menciono la palabra rosa, hay en la rosa un montón de perfecciones comunes a muchas otras rosas. Entonces el entendimiento lo que hace es unificar aquello que está disperso y elaborar un concepto universal con el cual se pueda llegar a conocer lo que es la idea de rosa, ¿no es cierto? La rosa misma a través de la idea de rosa. ¿Me siguen? Muy importante, porque si yo digo que la denominación de una cosa es extrínseca a las cosas, entonces caigo en una especie de arbitrariedad del entendimiento en querer simplemente nombrar la realidad y querer organizarla en una especie de caos impenetrable, es decir, asumiría yo una postura en la que digo que la realidad es impenetrable para la inteligencia y la inteligencia lo que busca es ordenarla y la única manera de ordenarla es poniéndole nombres a cada cosa. Esto es falso, porque le quita consistencia a la realidad. La verdad es que la realidad tiene consistencia propia y el entendimiento llega a ella por medio de la abstracción. Ahora bien, la abstracción no puede penetrar el singular propiamente dicho. ¿Vieron que yo les digo? El concepto se divide en singular, particular, universal. La razón no puede penetrar, no puede formular un concepto del singular directamente. Es decir, que si yo quiero hablar de Sócrates en singular, lo que tengo que hacer es abstraer primero la idea de hombre, después la idea de filósofo, después la idea de sabio, y después, por acción reversa o refleja, el entendimiento vuelve sobre ese filósofo en particular y lo considera singularmente, pero siempre a partir de nociones o ideas universales. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es muy importante, entonces, hacer esta síntesis, digamos, como para dar pie al segundo, a la segunda operación que hace el entendimiento en materia de la lógica. ¿Alguna pregunta? Si ustedes me quieren ir preguntando, no hay ningún problema. O si se han quedado con alguna pregunta pendiente de la vez pasada. ¿En una teoría del género está presente el nominalismo de fondo? ¿Cómo? ¿En la teoría del género está de fondo el nominalismo? En la teoría de género hay una arbitrariedad absoluta por parte del ser humano que dice que subjetivamente la realidad es una respuesta, digamos, a una idea interior. Es decir, no hay más que una consideración de las ideas o del orden lógico sin referencia a la realidad. Entonces cae, por ejemplo, bueno, la realidad, las esencias y la naturaleza, que son cosas derivadas de las cosas reales. Es decir, cae la realidad misma con sus propios principios fundantes. Si yo sostengo que, por ejemplo, bueno, lo que sostiene la teoría de género, digamos, que no hay una humanidad definida, que no hay hombre o mujer, sino que el nombre de hombre o mujer es una denominación que la damos social o subjetivamente, caigo directamente en aniquilar la propia evidencia de la realidad. Y sobre todo este modo de existir que tienen las cosas en el entendimiento de manera universal. Es decir, el entendimiento capta las esencias de las cosas. Obviamente que en estas posturas hay un negacionismo directo de lo que sería la esencia. No hay esencia de las cosas directamente. Porque si yo digo que cada cosa tiene una esencia, entonces debo reconocer que las esencias son propiedades comunes y perfecciones comunes que están sacadas de la realidad. ¿Se entiende? Yo puedo decir, por ejemplo, hablar de la humanidad y distinguir dentro de la humanidad a hombre y mujer, digamos, ¿no? Y esa es una consideración que hace el entendimiento a partir de las propiedades mismas de la cosa. Viene al pie esto porque otra cosa que hace la inteligencia es distinguir en el orden lógico las propiedades de género y especie. Yo me había referido a eso la clase pasada, brevemente, pero género y especie son aquellas cosas que yo digo o puedo predicar de una idea o de una esencia. Por ejemplo, si yo menciono al hombre, hago la distinción entre género, pertenece al género animal, y la especie es aquella nota distintiva que lo separa del conjunto de los animales. Y digo, ¿cuál es esa nota distintiva? Bueno, la razón. Es decir, el hombre es un animal como todos los otros animales porque comparten perfecciones comunes como ser, bueno, tener un cuerpo, tener sentidos, tener este movimiento propio. Pero no somos animales, sino que hay algo que distingue al ser humano de los animales que hace a una nueva especie. ¿Y cuál es esa nota distintiva? La razón, la racionalidad. ¿Se entiende? Esta consideración yo tendría que referirme, por ejemplo, a la clasificación que hacen los lógicos acerca de los predicables. Los predicables, después cuando yo les mande este material, ustedes van a poder acceder un poquito más tranquilo a estas ideas, porque son realmente difíciles. Pero los lógicos distinguen el orden en aquello que llaman los predicables. Los predicables son muchos, digamos. Los primeros que hay que considerar dentro de los predicables son la especie y el género, que es aquello que yo puedo decir de una esencia. Cuando yo tomo una idea, formulo el concepto, la primera consideración que hace el entendimiento ya en su propia potencia de considerar es la distinción en un orden universal y su distinción, digamos, en un orden más acotado. Yo digo, por ejemplo, que la especie, por ejemplo, menciono al hombre, y significa, esta especie significa la esencia completa del hombre, una consideración completa acerca de la esencia del hombre. Es decir, que la especie constituye, digamos, la totalidad de la esencia. En cambio, otra diferencia que puedo hacer es que en estos predicables hay una forma de constituir, digamos, considerar una parte de la esencia, y ahí puedo distinguir entre el género, es decir, dentro de esa especie hombre yo considero una parte, no la totalidad de la esencia, y digo que el hombre es animal. Es decir, no tomando la esencia de manera total, sino de manera parcial. Yo puedo decir que el hombre es un animal. Es decir, que es una parte de la esencia común a otras especies. Es lo mismo que yo estaba diciendo hoy, ¿no es cierto? Cuando yo considero al hombre como un animal racional, yo lo que hago es tomar un conjunto de seres que comparten perfecciones comunes y distinguir dentro de ellos a otros que tienen, aun cuando comparten esas nociones comunes, otras en las que se diferencian. Así opera la inteligencia. Va como distinguiendo, y en ese distinguir va ordenando, ¿no es cierto?, las ideas, racionalmente la realidad, ¿sí? Por eso se habla de la diferencia específica. Que la diferencia específica es aquello que la razón considera diferenciando justamente las propiedades comunes que hay en las cosas. Entonces, yo puedo decir que la diferencia específica son características propias que la distinguen de otra especie. La diferencia específica son aquellas características que me hacen distinguir a otras especies. Esto se aplica absolutamente en todo. Yo digo, por ejemplo, no solo la distinción entre hombre como animal racional, sino cuando yo digo dentro de la especie hombre, yo puedo distinguir también a los españoles. Es decir, dentro de las características universales comunes a un grupo, conservo o hago una distinción y particularizando, digamos, esa realidad, y me refiero a los españoles. Así yo puedo decir, Santa Teresa de Jesús era española, obviamente, ¿no es cierto? Partiendo de estas diferencias universales que me hacen considerar que también es un ser humano, digamos. ¿Se entiende? Pero este es el modo en que procede el entendimiento para ordenar los conceptos. ¿Me siguen, no es cierto? Es un poco difícil esto, pero bueno, vamos a ir quedándonos con lo más elemental. ¿Por qué? Porque esto después se expresa todo en la lógica del juicio. Y acá ustedes van a ver que los filósofos, sobre todo los escolásticos, eran muy minuciosos cuando hacían la consideración de los juicios, que derivan de acá, de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una actitud característica del verdadero filósofo, que es la actitud de no querer ser engañado, o de no engañarse a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, para no engañar ni ser engañado, es necesario ver el orden que hay en todas las consideraciones de las cosas, ¿sí? Si ustedes me quieren preguntar algo acerca de esto, porque yo entiendo que es difícil desarrollarlo tan rápido, ¿no es cierto? Pero sí. O sea, volviendo como un paso atrás, ¿no? Digamos, toda esta parte de la realidad, usted cuando diste el ejemplo ese de, yo cuando decía, bueno, la filosofía actual, duda de todo, mira la vela, y si yo estoy viendo la vela, qué sé yo, o sea, tratando de percibir, de ver la realidad. ¿qué papel juega, por ejemplo, cuando vos ves algo, o sea, nosotros cuando vemos, hablando físicamente hablando, cuando vemos lo que estamos viendo es un reflejo de la luz. Ves longitud de onda, según la longitud de onda que tenga, vos ves un color, ves otro, o sea, un mismo objeto va a tener un color, o yo que soy daltónico lo voy a ver de otra manera. Entonces, ahí estoy poniendo en duda la percepción de esa realidad y estoy poniendo en duda, digamos, se puede encadenar a poner en duda la esencia del objeto. Exacto, está bien la pregunta. La realidad es la siguiente. Hay un principio que popularizaron o instauraron, por así decir, los escolásticos, que dice: la forma se recibe al modo del recipiente. Es decir, evidentemente hay algo en la subjetividad cuando nosotros nos dirigimos a las cosas que le ponemos como si fuese un límite. Es decir, que si yo percibo el color, evidentemente que lo recibo dentro de mi propia inmanencia, es decir, hay un proceso que hace la inteligencia para abstraerlo hasta formar el concepto universal. Mientras tanto, se sirve de los sentidos, y los sentidos son una cosa, digamos, que pertenecen a la propia potencia cognoscitiva del ser humano. Acá hay algo, hay una clave, que la materia puede poner tropiezos a la consideración de la cosa. Es decir, si yo soy daltónico, objetivamente no voy a poder percibir claramente los colores. Entonces, la abstracción que yo haga del color va a estar como viciada por una imperfección que está dentro de mi propia potencia. ¿Me seguís? Ahora bien, ¿qué significa esto de que la forma se recibe al modo del recipiente? Significa que yo, cuando considero una cosa, la considero desde mí, pero esa no es necesariamente la esencia. La esencia está en un plano superior, que es cuando yo hago la abstracción total, es decir, cuando yo formulo o expreso la esencia. Yo puedo decir lo que es el rojo, pero puede ser que a mí el rojo no me gusta, o puede ser que el rojo a mí me pone nervioso. Bueno, que el rojo no me guste o que me ponga nervioso no significa que deje de ser rojo. O que vos al rojo lo veas con un nivel de vibración distinto al de otro no hace que la rojidad pierda su naturaleza. ¿Me siguen? Por eso, cuando nosotros decimos, bueno, pero lo marrón depende del ojo en que se mira. Sí, obvio, pero la esencia de lo marrón está. Es decir, que nosotros no podemos poner tropiezos al proceso natural que hace la inteligencia para abstraer y formular esencias. Así pasa con todo. Cuando Descartes, que vos mencionás el ejemplo, ¿no? Cuando Descartes dice que la vela está chorreando, ¿no es cierto?, cera, y yo no puedo estar seguro de lo que veo, evidentemente hay algo que él está interponiendo entre la realidad y la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque los sentidos de suyo no son confusos. Es decir, hay una reciprocidad entre la realidad y el proceso de abstracción. Si algo se interpone entre medio, estamos fritos, digamos. Esto es muy, también muy serio. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando uno abstrae o contempla la realidad o simplemente busca entender, en la realidad está Dios mismo, digamos, ¿no? Está la presencia de Dios. Yo no puedo negarlo a eso. Y también hay algo metafísico, que puede ser esto de que tal vez el demonio hace que esa realidad se distorsione, colocando imágenes falsas, en el sentido este. Que si yo tengo un prejuicio determinado sobre algún tema, y mire, usted no va a poder juzgarlo si tiene ese prejuicio. Va a tener que romper ese prejuicio antes para contemplarlo puramente. ¿Por qué? Y porque si no, no lo voy a poder abstraer objetivamente. No voy a llegar nunca a la esencia de la cosa. Entonces, volvemos a esta idea que yo había dado en, no sé si la clase pasada o cuando, de que para conocer la verdad hay una disposición interior o moral. Es decir, hay un querer conocerla y querer no ser engañado. Entonces, contemplar la realidad implica contemplarla como niños, como si fuese la primera vez. Cuando el niño ve un perro y dice guau guau, no se equivoca. Nunca se equivoca. Ahora, si después le ponen en duda que el guau guau, el perro, es una construcción social, y que es, bueno, le van a poner en duda algo que de suyo es evidente. ¿Qué significa? Que va a operar algo que va a distorsionar la realidad, pero que de suyo no es oscuro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, obviamente. Está todo el pecado original de por medio. ¿Por qué? Porque evidentemente el demonio no quiere que nosotros nos encontremos con Dios. Y como no quiere que nos encontremos con Dios, quiere ocultarnos o tergiversarnos la realidad. Entonces suceden estas cosas. Acá viene el error, digamos. El error viene cuando entre la inteligencia y la realidad se interponen cosas falsas para que el entendimiento, digamos, tropiece con eso. Por eso este tema particularmente tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque la primera cosa que tenemos que decir es que existen las esencias de las cosas y que el entendimiento se dirige hacia ellas y las esencias se donan al entendimiento de manera natural. Esto es un misterio profundísimo, pero no hay aquí ningún genio maligno que quiere entorpecerme o engañarme, como decía Descartes. No existe eso. Lo que existe es la potencia que tiene el entendimiento de formular conceptos, y después vienen todas las clasificaciones que yo les menciono, simples, singulares, particulares, universales, después vienen otras clasificaciones que se ordenan entre claros y distintos, etc. Pero de suyo son totalmente dados a la potencia del entendimiento. ¿Estamos hasta ahí? Esto me parece que es capital, da para muchísimo. Habría que dar una charla especial acerca de esta cuestión que nosotros podemos palpar, de que hay tropiezos que se interponen entre la inteligencia y la realidad, que no permiten, en algunos casos, que el espíritu llegue realmente a la realidad. Por mencionarlo, miren, esa afición que existe por las comunicaciones, muchas veces no son más que piedras de tropiezo para conocer la realidad misma. ¿Por qué? Y porque si yo, para conocer, digo, quiero aprender lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Rusia, ¿y qué voy a hacer? Y obviamente que voy a ir curiosamente a abrir una página de internet, ¿no es cierto? Y lo voy a leer a la luz de lo que el medio de comunicación me quiere mostrar. Digo, si yo no puedo distinguir los elementos, digamos, que están puestos a propósito, y los elementos objetivos, te conviene cerrar la cosa y dedicarte a otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, aquí evidentemente juega mucho el pecado, y el pecado original, digamos, que ha como lastimado a la naturaleza para que fácilmente tienda a equivocarse. ¿Se entiende? Por eso esto de que hay que poner, digamos, una entereza moral frente a la realidad y al conocimiento. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Algo que me parece importante en estos tiempos difíciles que hemos definido es el tema de la definición, ¿no? Hoy tan olvidada, ¿no es cierto? Saber definir bien, lo has dicho, y cómo es parte de la educación de los niños como de nosotros mismos, parte por saber definir bien. Sí, bien, porque es lo que sigue. Es que el entendimiento conoce, haciendo este proceso, ¿no es cierto?, de distinción entre género y especie. Y eso lo hace también en vistas a definir la esencia de algo, de una cosa. Y cuando el entendimiento define una esencia, la hace siguiendo dos distinciones fundamentales. Una es el género próximo y otra es la diferencia específica. Para llegar a una, desde el punto de vista lógico, para llegar a una definición esencial, yo tengo que considerar el género próximo y la diferencia específica. Vamos a ver, si yo quiero saber lo que es un pino, yo tengo que decir, bueno, género próximo, no sé, los árboles, tal vez no es la verdadera definición, ¿no? Pero tengo que considerar cuál es el género próximo. Bueno, pertenece al género de árbol. Y para definirlo completamente, tengo que ver qué características específicas tiene el pino que me permitan decir lo que esencialmente es el pino. Yo puse en realidad otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si yo quiero distinguir lo que es la sabiduría. Para definir lo que es la sabiduría, yo tengo, siguiendo este orden, distinguir el género próximo. ¿Cuál es el género próximo de la sabiduría? Las virtudes intelectuales. La sabiduría es una virtud intelectual. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de virtudes intelectuales. ¿Y en qué se diferencia la sabiduría del resto de las virtudes intelectuales? Y ahí viene la diferencia específica. En que la diferencia específica de la sabiduría es que es aquella virtud por la cual conocemos las últimas causas de la realidad. En eso se diferencia la sabiduría del resto de las virtudes intelectuales. ¿Me siguen? Este proceso que hace el entendimiento, naturalmente, es muy necesario para definir la cosa. ¿Por qué? Porque en la definición completa de una cosa no hay error. Por eso es muy importante. Por lo mismo que yo venía diciendo antes, la regla fundamental es no engañarnos ni ser engañados, ¿no? No engañar a otros ni ser engañados a nosotros mismos. Entonces, hay que reconocer la potencia natural que tiene el entendimiento de llegar a la esencia y de poder expresarla además. Porque en la definición lo que yo estoy haciendo es expresarlo, lo puedo decir. Puedo decir lo que la cosa es, habiendo captado dentro de las cosas atributos propios que se dan a la inteligencia y que me permiten nombrarlas o definirlas sin posibilidad de error. ¿Me siguen hasta ahí? Creo que digamos, esto que nosotros decimos es muy, muy amplio, muy largo, digamos, pero en principio me da la seguridad de que si yo sigo las reglas correctas de la definición, no tengo por qué equivocarme. Al margen de que la definición de una cosa no va a ser completa, porque eso directamente no se puede. La definición de una cosa se da a partir de nociones universales. Significa que yo no puedo penetrar la individualidad de la cosa. Esto es un misterio. ¿Por qué? Porque la cosa misma impone algo que no me permite, que no le permite a la inteligencia penetrarla exhaustivamente. Pero sí, yo no me voy a equivocar cuando digo que la sabiduría es una virtud intelectual que consiste, por la cual nosotros conocemos las últimas causas de la realidad. En eso no me voy a equivocar. Ahora, el misterio de la sabiduría, y eso lo vamos a ver cuando estemos en la patria celestial, ¿se entiende? Es decir, el entendimiento tiene también su límite. Nosotros después vamos a verlo. Pero ese límite viene impuesto por la materia. Es decir, nosotros somos de carne y hueso. Como somos de carne y hueso, las ideas no las podemos contemplar en su puridad perfecta. Eso lo vamos a hacer cuando estemos en la patria celestial. Hasta ahí me parece que nosotros podemos ya ir dando un salto hacia la segunda parte de la lógica, que es la lógica proposicional. Es decir, una vez que el entendimiento capta la esencia de algo, esto lo hace sin afirmar nada. Pero cuando el entendimiento empieza a afirmar cosas, ahí ya está haciendo otra operación. ¿Me siguen? Ustedes, si tienen preguntas, me levantan la mano. La segunda parte de la lógica, entonces, es la lógica proposicional, que estudia, en vez del concepto, el juicio. El juicio es ya una afirmación o negación que hace el entendimiento a partir de una esencia o de un concepto. ¿Se entiende? Antes no lo hacía, ahora sí. Ahora sí lo puede hacer. En consideración de la esencia misma de la cosa, se pueden predicar un montón de atributos que le son propios. Si yo digo que Sócrates es sabio, ahí ya estoy haciendo un juicio. Es decir, del concepto de Sócrates, de la idea, digamos, singular de Sócrates, yo puedo afirmar algo, una expresión que le corresponde a su propia esencia, sin miedo a equivocarme. Por este juicio, es decir, esta segunda operación, lo que hace el entendimiento es componer y dividir las cosas como se dan en el entendimiento. no ya en la realidad. Es decir, es la consideración que el entendimiento hace de la realidad, pero dentro de su propia potencia intelectiva. Entonces, ¿qué hace el entendimiento? ¿Compone o divide? ¿A partir de qué? De lo que nosotros veíamos, la composición entre sujeto y predicado. Es decir, que aquí aparece una afirmación que está ligando un sujeto o una esencia, un concepto, con un atributo que le es propio. Entonces yo puedo decir, Sócrates es sabio. Y de igual manera lo hace el entendimiento negando. Sócrates no es sofista. Aquí la cópula tiene una función distinta, pero sí liga o une el sujeto con su atributo. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Esta es una consideración lógica, es decir, hay en la consideración lógica una referencia o un correlato real, pero la consideración es lógica. Así, si yo digo, por ejemplo, bueno, usando la misma estructura, yo puedo decir el toro es un animal, ligando dos conceptos, el concepto de toro con el concepto de animal. Siempre se hace a partir de la cópula ser, que es el modelo, digamos, de toda afirmación, la base de toda afirmación. Entonces yo tengo un sujeto, tres elementos, un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto viene a ser la esencia o el concepto. Y el predicado es el atributo. El verbo es la cópula. Yo le invito al padre Rafael si quiere hacer algún aporte, por supuesto, ¿no? Pero ya que está, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto es el término al cual se le atribuye alguna perfección. Es el término al cual se le atribuye alguna perfección. Y el predicado es el término al cual se le atribuye un sujeto. Nosotros en el término lo que hacemos es expresar propiedades del sujeto, como por ejemplo la esencia del sujeto, o una acción, o una cualidad. Sócrates es robusto, siempre el sujeto es uno y el predicado es el atributo que yo le otorgo, ligando dos ideas, en principio estaban allí, digamos, en el entendimiento, sin afirmarse o negarse. Del verbo, ¿qué tenemos que decir? Bueno, puede ser ser o no ser, obviamente, ¿no? Que tiene la naturaleza de inherir en la conveniencia del predicado con el sujeto. Es decir, lo que hace es unir si el término atributo le corresponde naturalmente al sujeto. Esto parece muy obvio, y lo es. Lo que sucede es que la consideración lógica del sujeto y el atributo me va a llevar a que yo encuentre cualidades en los juicios que naturalmente el espíritu hace. Y así yo puedo ir clasificando diversos tipos de juicios. Seguir esto es fundamental para no caer en el error. ¿Por qué? Porque el entendimiento tiene un orden que está impuesto por el mismo Dios y por la naturaleza, y que es el orden que hay que seguir para no hacer conclusiones falsas. Bueno, primeros elementos a considerar acerca del juicio es esto, ¿no es cierto? Y después los modos o los distintos tipos de juicio que el entendimiento puede haber. Lo que nosotros tenemos que decir es que en el juicio se da la verdad. Cuando yo afirmo una verdad, se da en el juicio. Es decir que existe la verdad ontológica, es decir, la verdad en las cosas reales, y la verdad lógica, que es la correcta afirmación del término sujeto con el término predicado. Es decir, que la correspondencia que yo haga en el juicio sea adecuada. Es decir, convenga adecuadamente a este sujeto tal predicado. Si eso se da, entonces yo estoy en la verdad. La verdad de suyo se da en el juicio. ¿Siempre se puede hablar de verdad cuando existe el juicio? Claro, claro. Si no existe un juicio, si yo digo Sócrates, no. Claro, no. No es en sí mismo una verdad. Es una verdad ontológica. Es decir, objetivamente, Sócrates es lo que es, pero para que yo diga verdaderamente lo que es, lo tengo que expresar en un juicio. Es decir, yo lo tengo, por decir así, usando una imagen un poco burda tal vez, si yo lo tengo frente a Sócrates y no digo nada de él, no hay verdad ahí, porque no hay ninguna afirmación. Cuando yo conozco a Sócrates, es decir, cuando elaboro, digamos, la idea adecuada de él, ahí recién puedo decir Sócrates es sabio. Pero previamente no. Entonces, el encuentro con la verdad está allí, en el juicio que yo hago. Con fundamento en la realidad, esto es muy importante. Evidentemente que la verdad está puesta en la cosa como una propiedad trascendental. Entonces, yo puedo distinguir, para decirlo más propiamente, existe la verdad trascendental y la verdad lógica. La verdad trascendental como una propiedad de la cosa misma y la verdad lógica como ese encuentro que hace la inteligencia con esa verdad trascendental. En realidad, la verdad lógica se da cuando el entendimiento capta la verdad que está contenida en el orden ontológico. Cuando coincide. Cuando coincide. Con la realidad. Con la realidad. De verdad. Uh-huh. El concepto de verdad, sí, yo no quiero adelantarme mucho, pero dígase ya de antemano que la verdad es una adecuación entre el entendimiento y la cosa fuera de él. Es decir, cuando la inteligencia es capaz de unirse con la realidad misma. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir que la verdad tiene, digamos, dos modos de ser. ¿Sí? Es decir, una es la verdad trascendental y otra es la verdad lógica. Pero en realidad, formalmente, es cuando se da la unidad de esas dos. Pero se da solamente en el juicio. ¿Se entiende? Es decir, en el predicado cierto de la cosa. Es decir, cuando el juicio afirma que es o existe en el intelecto lo que es y existe en la realidad. Cuando el entendimiento, el intelecto, afirma que es o no es algo que realmente es o no es en la realidad. Pero, una consulta, cuando decís eso, que la verdad lógica se da cuando se hace bien el juicio, ¿no? En cierta forma parecería como que hay una dependencia de la verdad sobre uno mismo, ¿no? La verdad por ahí me parece como que es independiente de mi juicio. Sí, o totalmente. Sea, no absolutamente. Absolutamente. Por eso es importante hacer la distinción. Que aún cuando existe la verdad trascendental, si yo no soy capaz de afirmarla, de nada sirve. O si yo de esa verdad trascendental afirmo el error, peor todavía. A lo que voy es que no es el entendimiento del que le da subsistencia a la verdad. En realidad la verdad tiene subsistencia en la realidad misma, en las cosas mismas. Pero se da formalmente en el juicio. Es decir, cuando lo que yo afirmo o niego es correcto con la misma realidad. Cuando aquello que yo pienso y juzgo interiormente se da de hecho en la realidad. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque rompe con todo el subjetivismo al que estamos nosotros habituados. Es decir, que la verdad en realidad es una apreciación subjetiva o interior de cada uno. No. Esa es la verdad lógica, que de hecho, si es así, va a terminar en un error, en un tremendo error, de orden lógico. Y es lo que sucede realmente. No seguir el orden de la lógica en materia de juicios y de afirmaciones, evidentemente deriva en errores tremendos. Entonces, la primera gran afirmación que tenemos que hacer es que lo que el juicio afirma de las cosas es las cosas mismas, es la realidad misma, con fundamento en la realidad misma. Esto es muy importante. Es decir, que no tiene la verdad un fundamento propio en el entendimiento, no es algo subjetivo propiamente hablando. ¿No puede ser una construcción cultural, como dicen ahora? Una confusión, sí. Una construcción. Ah, cultural. Claro, una construcción. Sí, sí, esa es la perspectiva, digamos, a la que todo el mundo adhiere convencionalmente. Cuando uno le pregunta a alguien qué es la verdad, y evidentemente salen con esto de que es una construcción cultural. Pero eso es porque no hacen las consideraciones suficientes que la lógica brinda. En principio, la consideración de la naturaleza, de la esencia de una cosa. Es decir, que si cada cosa tiene una esencia, y yo de esa esencia puedo penetrar, digamos, una idea, es decir, abstraer de ella una idea clara y no confusa, y a partir de esa idea yo puedo atribuirle afirmaciones o negaciones que sean adecuadas a esa idea, y acá no hay convencionalismo que valga, acá hay pura objetividad. ¿Por qué? Porque lo que el entendimiento hace es repetir lo que se da de hecho en las cosas. Es decir, que si yo digo que Sócrates es un sofista, bueno, evidentemente voy a caer en un error. Ahora, puede ser, ¿no es cierto?, de que, como ven, que algunos interpretan, algunos filósofos, por ejemplo, que dicen que en realidad Sócrates era un tipo mitificado, digamos, sí. Considerado, digamos, en sobreabundancia, y que en realidad, digamos, muchas de las cosas que nosotros creemos de Sócrates en los hechos históricos no se dieron así. Bueno, eso es interponer en los hechos apreciaciones que no son más que divagaciones subjetivas de alguien que no quiere ver la realidad, porque Sócrates, el Sócrates inmortal, el Sócrates eterno, está en todo caso en la misma historia de la filosofía. Es decir, que estudiar filosofía objetivamente y con un espíritu que no esté viciado te va a mostrar a un Sócrates real, es decir, el Sócrates que, por más que esté muerto, todavía tiene existencia verdadera. Hay un ejemplo, digamos, creo que pasó hace un mes en Inglaterra, que un hombre que se consideraba mujer, una mujer que se consideraba hombre, que vivía como hombre, se fue al hospital para dar a luz. Y entonces los médicos le dijeron, usted va a ser madre, qué sé yo. Y entonces él dijo, no, yo no voy a ser madre porque yo me considero mujer. Entonces los médicos, al ver la realidad, es decir, que es una persona de sexo femenino, que va a ser madre, entonces después que él tuvo, qué sé yo, puso una demanda y ahora, no sé, por lo menos, no sé si en ese hospital no se puede utilizar el término madre. O sea, ahí está, digamos, ese ejemplo que decimos, cómo la lógica se... Es la arbitrariedad más absurda, digamos, el despotismo lógico que está reinante en nuestras estructuras de poder, con las instituciones, digamos, que se manejan, digamos, despóticamente, digamos, con un puro poderío, que es también la rebeldía del hombre hacia la palabra misma. Es decir, el no querer decir las cosas como son. Esto es signo de una rebeldía interior. Es decir, el ser humano, al renegar de Dios, reniega absolutamente de la realidad misma. Entonces, rompe con la naturaleza misma de la palabra. Esto es muy grave, porque evidentemente se le cayó la esencia. Se olvidaron de la esencia. Que en la esencia está contenida la palabra pura y completamente, el ser madre. ¿Se entiende? No sé si alguien lo entiende. Yo quería saber si lógicamente se puede construir una verdad que en la realidad no existe. Claro, o sí. O sea, si Sócrates no escribió ningún libro, o sea, puede llegar a suponerse que no existió en realidad, pero como que escribió fue Platón, lógicamente se aplica que existió porque Platón escribió sobre él, y se termina construyendo una verdad sobre algo que no, Eso estaría en otro... Sócrates como ejemplo, o sea, sí, sí, sí. Evidencias teológicas. Evidentemente, los juicios, después lo vamos a ver cuando veamos los razonamientos más específicamente, pero evidentemente los juicios pueden ser falsos. Y de juicios falsos, yo puedo armar una estructura lógica que parezca ser real, ¿no? Como estructura lógica. Pero si el juicio es falso, la conclusión va a ser falsa. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre las afirmaciones, esto lo vamos a ver después, pero vale dar un paso más. Es decir, que de un juicio verdadero, yo voy a ligar después, así como el entendimiento liga conceptos para armar un juicio, después el entendimiento liga juicios para armar un razonamiento. Lo que sucede es que para que el razonamiento sea verdadero, el juicio tiene que ser verdadero. Después vienen todas esas distinciones que nosotros vamos a hacer con suficiente tiempo y calma, que son en los tipos de juicios. Esto es muy minucioso para distinguir después los razonamientos falsos. Porque evidentemente, yo puedo decir, Sócrates era un charlatán. Sí, incluso puedo decirlo armándome una estructura lógica. Pero si la estructura lógica de suyo tiene afirmaciones falsas, nunca las conclusiones van a ser verdaderas. Es decir, que hay diversos tipos de juicios que componen después diversos tipos de razonamientos. Lo que sí es cierto es que los razonamientos, cuando son ordenados y verdaderos, las conclusiones son verdaderas. Y esto es lo que vale. ¿Por qué? Porque el entendimiento va operando racionalmente, y este es el verdadero sentido de la palabra razón, que es la de distinguir y ordenar. Ordenar, cuando el entendimiento ordena adecuadamente las ideas y las afirmaciones, llega a conclusiones que son verdaderas. Y lo notable es que las conclusiones verdaderas no estaban contenidas previamente en el juicio, es decir, hay verdades a las que nosotros accedemos por simple razonamiento que no estaban contenidas en la simple afirmación. Una de ellas, por ejemplo, es la eternidad del alma. Que el alma sea un inmortal, yo no la saco de un concepto simple, sino que yo, de un concepto determinado como el de eternidad, ligado al de temporalidad, hago juicios respecto de eso y hago, siguiendo un orden de abstracción y siguiendo el orden de la misma naturaleza, el entendimiento va razonando interiormente para llegar a la verdad de la inmortalidad del alma. Hay suficientes argumentos, por lo menos yo puedo mencionar, para ir cerrando, la demostración que hace Aristóteles acerca de la inmortalidad del alma es suficiente y está llena de argumentos y de una estructura lógica que es arquitectónica y que es minuciosa y que cuesta seguirla. Ahora, si yo quiero inventar, digamos, otra estructura lógica, bueno, evidentemente la conclusión a la que yo supuestamente voy a arribar iba a ser falsa. Entonces, aquí lo que sucede es que la naturaleza misma del entendimiento está puesta al servicio de la verdad y lo que hace es ordenar adecuadamente las ideas y los conceptos para hacer después afirmaciones válidas, así, para no equivocarse. Esto no lo respeta nadie, lo respetaban los medievales, es decir, los del oscurantismo. Los medievales eran absolutamente minuciosos cuando hacían exposiciones y disputacio. La disputacio era presentar un tema y demostrarlo argumentativamente. Con una belleza, digamos, y una estructura argumentativa tan minuciosa que entre ellos, digamos, se armaban los verdaderos debates donde se llegaban, digamos, a conclusiones verdaderas que no estaban contenidas en la simple evidencia, digamos, pero sí hacen a la capacidad de razonar y de buscar la verdad. Eso no se da actualmente. A mí cuando me dicen la palabra debate, y no sé, si lo veo en la tele lo apago, agarrá un libro, o sea, olvídate, porque eso no se da nunca. Porque las condiciones para que el debate o la disputación sea adecuada, y lo primero que hay que hacer es ordenar el espíritu. Es decir, es querer buscar la verdad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el entendimiento apetece la verdad. Es decir, y como apetece la verdad, no se va a equivocar si opera ordenadamente. ¿Se entiende? Esto es un tema amplísimo. Yo voy a dejar aquí para no atosigarlos. Pero bueno, A mí me gustaría que ustedes vayan viendo la complejidad que tiene esto y cómo esto refleja también el orden que sigue la filosofía misma en base, en fin de buscar la verdad. ¿Se entiende? Esto no es un baile para cualquiera. Entonces conviene ver con seriedad cómo la lógica va proponiendo su propia estructura, siempre con la finalidad de alcanzar la verdadera sabiduría. Si no, nos quedamos en la pura verborragia, digamos, ¿no es cierto? En fin, si alguno no quiere preguntar algo más. No, yo le quise hacer una acotación. La inteligencia humana, tal como deriva del ser humano, que es imperfecto, también su inteligencia es imperfecta. Sí. A mí me parece que en algún momento, por más que el ser humano quiere encontrar la verdad, puede encontrar obstáculos epistemológicos que le impidan, a pesar de su buena intención de llegar a la verdad. Hay tantos condicionamientos, porque nosotros no estamos en abstracto, sino estamos en un contexto que nos condiciona permanentemente. Entonces, por más que nosotros queremos llegar a la verdad, puede suceder que el ser humano no llegue a aprender la verdad. Sí. Sí, sino sí, un aspecto de la verdad. Absolutamente. La verdad es infinita y el hombre es absolutamente contingente e imperfecto. Primera consideración es esa, partiendo de la limitación propia del ser humano. Claro. ¿No? Eso sería, digamos, la explicación del nombre de filósofo. Porque los filósofos se llaman filósofos y no sofos sabios. Porque no sabios, sino filósofos. Claro. Porque podían haber dado la charla, claro. Bueno, por eso vuelvo, digamos. Muy bien. De ahí viene, ¿no? Que los llamamos filósofos, es decir, aquellos que buscan la verdad, porque saben que no la tienen como posesión propia. Y un filósofo también puede buscar la verdad. Sí. El ser humano sin haberse dedicado. Esto te va a decir que todo hombre es filósofo por naturaleza, porque naturalmente busca la verdad. Esa distinción es fundamental, tal vez desde el principio. Cuando yo digo que el ser humano puede alcanzar la verdad, no estoy diciendo que la va a agotar y la va a poseer en plenitud. Estoy diciendo que hasta donde su inteligencia le da y hasta donde la limitación humana lo permite, la verdad es accesible. Por eso después hablábamos nosotros de la distinción entre el orden natural y sobrenatural de la verdad. Es decir, en el orden racional, y bueno, sí hay un camino de acceso a la verdad, con sus límites. Hoy en día esos condicionamientos son tremendos, son muy difíciles de romper, esa consideración epistemológica que usted dice. Sí, hoy en día eso es... Y en las noticias se refleja eso, porque la gente no logra captar la esencia de la noticia, se queda con el accidente de la noticia, creyendo que es la esencia, o sea, la verdad. Claro, eso también, es decir, la inteligencia llega hasta el misterio, esto yo lo he dicho desde un principio. Está bien, pero sirve, digamos, como para recapitular algunas nociones. La inteligencia no es todopoderosa, solamente la inteligencia divina lo es. En nuestro caso, nosotros topamos con la esencia hasta donde la podemos considerar y después hay un misterio infinito. Entonces, la consideración del misterio también es muy importante, porque si no yo puedo caer en el racionalismo, es decir, la autosuficiencia humana del poder absoluto de la razón. Eso es muy, muy peligroso y ha ocasionado los desastres actuales, digamos. Como por ejemplo, la consideración que decía Carlos recién de no querer llamar madre a una persona que está por dar a luz. Y bueno, qué sé yo, eso ya es no querer verlo directamente, ¿cierto? Bueno, no sé si el padre quería decir. No, Lucito, ¿no? Respecto a la pregunta que hizo acá el muchacho, sobre Sócrates, ¿no? Claro, Sócrates murió hace muchos siglos, ¿no? No tenemos una percepción inmediata de Sócrates, ¿no? Histórica, por los estudios que se han hecho, etc. Pero siempre me parece que el proceso lógico comienza por una verdad evidente, algo que realmente lo podemos captar con nuestra percepción sensitiva e intelectual. La verdad, una realidad objetiva evidente, y ahí empieza todo el proceso lógico. Esa es la falla o la falencia con un ejemplo histórico, claro, que no sabemos si Sócrates existió o no. Esto hay que averiguar por todo un estudio. Que arranca de evidencia, digamos. Por ejemplo, San Tomás, cuando habla de la famosas cinco vías o resistencia de Dios. Cada una de las cinco explicaciones o demostraciones dice, hemos visto o vemos que hay cosas de tal manera. El punto de partida, lo que vemos, esa evidencia primera, y a partir de ahí hace todo un razonamiento. Y llegar al sencillo, existe. Eso es fundamental. Y es la bendición. Dominus vobis, pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amen.